nada tienes que temer. Al mal tiempo buena cara, la Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda, y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y evita el 13 y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal, y vigila el horóscopo y el biorritmo. Ni se te ocurra vestirte de amarillo, y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Tienes que temer, arriba los corazones. Nada tienes que temer, pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos y toca madera. Bueno, es una buena, un buen decálogo para seguir todas las cosas que hay que hacer. Sí. Y además el número 13 que hablamos, porque también ahí se mete otra cosa, ¿no? Todo se va complejizando, porque los números también tienen una simbología y el 13 está asociado con la mala suerte, ¿no? Por la última cena, que eran los 12 apóstoles con es Jesucristo, una, y uno lo traicionó. Bueno, es de ahí una, viene el 13. De las explicaciones, porque en realidad atribuirle poder a los números tiene mucho más... ¿no? Es milenario y tiene una simbología cada número. Existe la numerología, que también podríamos hablar que no es científica, por lo cual todo lo que no es científico estaría en el terreno de los números están vinculados también al azar y a los juegos. Claro, cosa que vamos a hablar. Suerte, azar y juegos. Que después. Todo está relacionado. Pero antes de hablar, está bueno porque nos permite hablar de la religión y de la magia y otras cosas. Y hay ejemplos, antes poníamos el ejemplo de los rituales y los sacrificios, pero también hay ciertas creencias populares que no son estrictamente, forman parte del dogma. Hablamos más de los judíos cristianos porque es en lo que nosotros nos hemos crecido y hemos mamado, digamos, y conocemos más cosas de, digamos, de la religión musulmana o el budismo, de otras religiones, otras creencias. Son más ajenas a nosotros, pero digamos, hay un montón de creencias en santos. Ya de por sí, la otra vez hablábamos de que creer en santos era como lo más cercano al paganismo y al politeísmo, porque que tiene que ver con, bueno, con eso, con cómo se van juntando las religiones con lo popular y cómo se mezclan las creencias, el sincretismo y así los santos así hay santos populares que ni siquiera están en el santoral, digamos, sí. no son San Expedito o San Cayetano, claro, sino santos populares que son figuras que han adquirido como... Igual sí, la Iglesia Católica cree en santos, eso sí, sí, claro, que sí. Eso se diferencia de pero la difunta iglesias. Correa no, por ejemplo, no está dentro, sí, del santo, no, o no. El Gauchito Gil. Gauchito Gil no creo. Pero sin embargo, digamos, es como... Bueno, son santos. Claro, santos, santo populares. Popular. Ungido por la gente, por los pueblos. Sí. Al que se le atribuyen también... milagros. Propiedades milagrosas. Se tiene devoción, digamos. El Gauchito Gil es como el ejemplo máximo. Y además pensábamos hace un rato, que su historia, de la que hemos hablado en otros programas, no la vamos a contar, tiene cierto paralelismo también con la historia, ¿no?, de Jesucristo, como una especie de Cristo así pagano. No le gusta que hable, pero vivimos en la tradición judío-cristiana. ¿Qué pasa con otros santos? ¿Qué se les piden a esta...? Por ejemplo... Trabajo, salud. Sí, bueno, un novio. A San Antonio. A San Antonio casamentero. Pero esos son santos. Pero ese es un santo, bueno, posta. Yo, por ejemplo, una persona, una mujer que ha sido una figura del canto popular, que sus seguidores y seguidoras la han ungido como una santa, es a Gilda. Mira, escucha. Santa Gilda, ¿no dicen? ¿Y cuántos hemos bailado y habremos arrimado un poco gracias a Gilda? ¿Y vos sabés por, ¿no?, qué? ¿Por qué se le, más allá del fanatismo que generó cuando ella estaba viva y cantaba, que después se multiplicó, después que murió, ¿sabés por qué se le atribuye un don milagroso a Gilda? Porque después que ella tuvo el accidente de tránsito, que murió con músicos, una de sus hijas y su mamá, el que había sido su última pareja, que bueno, después que salió, digamos, de esa situación de coma y demás y se repuso, recordó de que Gilda, cuando estaban en ese viaje que terminó con su vida, había modificado unas letras de un tema y de una producción que iba a hacer a posteriori, y lo había grabado caseramente en el viaje, había grabado y tenía un cassette. Entonces Toti Jiménez, que así se llamó su última pareja, le dijo a su representante que fuera al lugar donde había sido el accidente, porque él tenía esa intuición de que iba a encontrar ese cassette, y el cassette estaba al costado de la ruta del accidente. Lo pudieron recuperar porque no se había roto. Lo procesaron, ¿no?, con técnicas modernas, y de ahí surgió la producción post-mortem de Gilda. Que es que de ese disco, se llama Entre el cielo y la tierra, es esta canción de Gilda, Santa Gilda. Así que bueno, creer o reventar, ¿no? Voces Centrífugas. Las cosas que me traen mala suerte es pasar por abajo de escaleras, creo yo. No creo en esa cuestión de mala, buena suerte, no. Soy para nada. La vida va y va. No es una cuestión que viene de afuera que te va a modificar a vos. No creo en la mala o en la buena suerte. Me trae mala suerte hacer una prueba de a dos porque me desconcentro y no me pongo de acuerdo con mi compañero. No, la verdad es que yo no creo en la buena y la mala suerte. Creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Científicamente comprobado que trae mala suerte los hinchas de Racing. Las personas de cabello rojo, como el Colorado Lieberman, por ejemplo, y Menem. Esas personas me traen mala suerte. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Superstición. música. Melancólico alimento para los que vivimos de amor. Había citado por cuarta vez Traveler, templando la guitarra antes de proferir el tango Cotorrita de la Suerte. Don Crespo se interesó por la referencia y Talita subió a buscarle los cinco actos en versión de Astrana Marín. La calle Cachimayo estaba ruidosa al caer la noche, pero en el patio de Don Crespo, aparte del canario 100 pesos, no se oía más que la voz de Traveler que llegaba a la parte de la obrerita juguetona y pispireta, la que diera a su casita la alegría. Para jugar a la escoba de 15 no hace falta hablar, y Grekepten le ganaba vuelta tras vuelta a Oliveira, que alternaba con la señora de Gutuso en la tarea de aflojar monedas de 20. La cotorrita de la suerte, que augura la vida o la muerte, había sacado entre tanto un papelito rosa, un novio, larga vida. Lo que no impedía que la voz de Traveler se ahuecara para describir la rápida enfermedad de la heroína y la tarde en que moría tristemente, preguntando a su mamita. ¿No llegó? Tarrán. ¿Qué sentimiento? Dijo la señora de Gutuso. Hablan mal del tango, pero no me lo van a comparar con los calipsos y otras porquerías que pasan por la radio. Alcánceme los porotos, don Horacio. Traveler apoyó la guitarra en una maceta, chupó a fondo el mate y sintió que la noche iba a caerle pesada. Casi hubiera preferido tener que trabajar o sentirse enfermo, cualquier distracción. Se sirvió una copa de caña y la bebió de un trago. Mirando a don Crespo con los anteojos en la punta de la nariz, se internaba desconfiado en los proemios de la tragedia. Vencido, privado de 80 centavos, Oliveira vino a sentarse cerca y también se tomó una copa. El mundo es fabuloso, dijo Traveler en voz baja. Ahí dentro de un rato será la batalla de Actium, si el viejo aguanta esa parte. Y al lado estas dos locas guerreando por porotos a golpes de 7 velos. Son ocupaciones como cualquiera, dijo Oliveira. Fragmento del capítulo 46 de Rayuela, de Julio Cortázar. Y ahora, justamente lamentada Cotorrita de la Suerte, de Carlos Gardel. Y por Carlos Gardel. Claro, suena gracioso, ¿no? La cotorrita de la suerte, pero bueno, es interesante el concepto. Como tose la obrerita por las noches, tose y sufre por el cruel presentimiento de su vida que se extingue y el tormento no abandona a su tierno corazón. La obrerita juguetona y pispireta, la que diera la casita su alegría, la que vive largas horas de agonía, porque sabe que a su mal no hay salvación. Pasa un hombre a quien pregona, cotorrita de la suerte, augura la vida o muerte. Quieren la suerte probar, la obrerita se resiste por la duda temerosa y un papel de color rosa la cotorra va a sacar. Al leerlo su mirada se animaba y temblando ante la dicha prometida. Es una historia trágica de una chica que se muere de tuberculosis, pero la cotorrita de la suerte no es lo que pensaba Natalia. Ni lo que pensaba yo, que pensé que era un pájaro, ¿no? Una cotorra que daba buenos augurios, porque los pájaros en general también, el vuelo de los pájaros, lo hablamos el otro día, sí. Y ciertos pájaros son considerados de buen augurio o de mal agüero. Claro. ¿No? ¿Pero qué era la cotorrita de la suerte? La cotorra, ustedes porque son muy jóvenes, se ríen, no hay que reírse. La cotorrita de la suerte era justamente una cotorrita que iba con un señor que llevaba caminando por las calles de la ciudad de Buenos Aires en la época que cantaba Carlos Gardel, un carrito, exactamente, con cajones apilados, donde le daba una manijita y iba saliendo música y tenía una cotorrita. Entonces vos le pagabas una moneda, la cotorrita agarraba un papelito de una cantidad de papelitos que tenía ese señor en ese cajón de madera y te leía la suerte, te podía salir en el papelito, bueno, el amor está a la vuelta de la esquina. Por eso era la cotorrita de la suerte. De ahí viene. De ahí Nati se acordó. La cotorrita de la suerte. Lo tienen que haber visto en alguna película vieja. No, nunca le dijeron no seas pájaro de mal agüero, como que decir algo que supuestamente es malo que va a pasar. digo, no llames a la desgracia. Sí. Como si se la pudiera llamar la desgracia. Aunque la verdad que hay personas que uno dice, qué desgraciado, pobre, sí. Se le cayó un camión de. Qué mala suerte, que justo un que está. Un camión de mala suerte, que, encima. Que justo que está parado esperando el colectivo vestido de traje blanco, mi padre, cuando era muy joven, aquella tarde para ir a ver a su novia, que después fue mi madre, justo paró un camión que transportaba vacas hacia el matadero y mi papá estaba vestido de blanco. Y bueno, ya pueden imaginarse lo que pasó, ¿no? Con el camión que paró justo adelante de mi papá vestido de blanco. Mala suerte. No pude ir a ver. Pero si la pisás es buena suerte. Sí, si la pisás trae buena suerte. Lo decía Serrat. Uh-huh. Pisar mierda trae buena suerte. Igual yo piso yo todos también. Los días y no sé si tanto. No. A mí no me sirve tampoco. No. ¿Vamos a hablar de las cábalas o no? En un rato. Bueno. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.